yo te daré la gloria. Por quien eres tú, te alabaré, Señor. Por quien eres tú, alzaré mi voz a ti y te adoraré, porque tú eres mi Dios. Y te adoraré por quien eres, Señor. Por quien eres tú, yo te daré la gloria. Por quien eres tú, te alabaré, Señor. Porque tú eres mi Dios y te adoraré por quien eres, Señor. Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Nisi, tú reinas en mí. Alabaré.